40 principales por la cadena SER. No vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar, no vamos a estudiar con la